y el segundo de salir campeón. Voz oficial Martín Pitu Frontera. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Fractura expuesta. El sueño de los pibes. Agua, por favor. Producción. ¿Para qué? Producción no tiene nombre, ¿viste? La producción nunca tiene nombre. Es la nada que uno puede decirle barbaridades o bien someterlo y esclavizarlo. Pero si lo acabamos de nombrar, acaba de sonar el staff de este programa. Que por supuesto hay que decir que cuenta con la operación técnica de Gabriel Agugliaro. Buscate vos el agua, flaco. Era. Ay. Ay. Un típico gesto de conductor, ¿no? ¿Cómo es? Ay. Bueno, los estábamos esperando aquí en este programa que se llama, como saben, Fractura Expuesta Radio Tango. Vamos a estar hasta las 11 de la noche, hasta las 23, aquí en AM530, La Voz de las Madres, acompañándolos con música. Bueno, todo lo que acabamos de decir hace un rato, y que es un menú para un jueves lindo, un jueves primaveral, podemos decir. Uno ya empieza a pensar qué puede hacer fuera de cualquier recinto, ya que el frío no jode más. No nos convida a estar encerrados en cuatro paredes y en una caja de zapatos, así que uno piensa, ya uno puede sacar al perro ahora, puede pensar, ¿salgo en chancleta o no salgo en chancleta? ¿Me voy a comprar un helado? Las heladerías ya están abiertas a esta altura del año. Las heladerías no cierran más porque llegó el progreso y el neoliberalismo. Digo, podés patear una pelota hoy en una plaza. A esta hora, por supuesto. Sí. Después vamos al refuerzo y podemos quedarnos afuera comiendo a la vera de los colectivos. Claro, salís y te llevas un mantel y vas a cenar a una plaza. Sí. A un parque. Sí, guarda. Al lado del río. Las plazas, viste, con el lindo tema de la... el río ahora. Con el tema de las rejas, a las plazas no podés entrar a esta hora. Parques, en todo caso. Enrejados, no. Hay parques enrejados. Hay parques enrejados. El Parque Centenario, por ejemplo. Bueno, en todo caso, ahí no iríamos a cenar. No vas a poder entrar, a menos que saltes la reja y claro, vayas a jugar. ¿Sabés qué? Estaba pensando igual, bueno, la gente que nos está escuchando, pero... Esto de, primero, con fractura expuesta empieza el fin de semana. Yo creo que habría que generar un proyecto de ley. Asesores, sí, bueno, ya los asesores, ¿verdad?, nuestros están... En el momento en el que dijiste esto, los asesores nuestros ya han tomado nota. Segundo, qué bueno que estamos, o sea que al mismo tiempo que está Fractura Expuesta, está Graduados. Y ustedes pueden elegir escuchar Fractura Expuesta. Si mañana no tienen de qué hablar con sus compañeros de trabajo, mírenle el lado positivo, mírenle el lado positivo. Sí, la verdad que nosotros hacemos el esfuerzo de mirarle el lado positivo. Mirar el lado, ahí viene el agua. Agua, por ahí favor. Ahí viene el agua. Bueno, gracias, producción. ¿Podemos hacer un respiro musical? Habla bien. Al sindicato Habla de los bien. Productores. Sí, a ver qué. Hay sindicato de productores de radio. Qué bajo que estás. Estás como muy... ¿Qué vas a pedir? Para, déjalo a ver que se exprese. Expresate. Yo voy a venir con todos los muchachos acá, sí. Fractura Expuesta, sí. Y ustedes no se van a hacer mal, loco. Con ese tono, la verdad es difícil con ese tono. ¿El agua está bien? El agua está bien. ¿Podés irte para allá? Gracias, ¿eh? Podés irte para allá. Gracias. Más allá de las interferencias, más allá de todo lo que pueda suceder, la verdad que... 4382-9327, ahí llaman y se comunican con Fractura Expuesta. Si son usuarios de los correos electrónicos, eso que está de moda desde la década del 90, fracturaexpuesta@madres.org. Y ya estamos conectados a través del Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango, con esa palabra nos encuentran y pueden allí dar sus comentarios, sus impresiones respecto de lo que va sucediendo a lo largo del programa. Y si también nos quieren acercar información, gaseosas interneticas, cibernéticas, de todo. Alguna linda imagen, quizás algún regalo de internet, lo pueden hacer. Fractura Expuesta Radio Tango, y nosotros, por supuesto, lo vamos a recibir como corresponde. Y no vamos a acusar recibo, porque está bien no acusar recibo. Vamos a escuchar música, vamos a escuchar a Juan Penas y los Bonavenas. En el disco de Juan Penas y los Bonavenas hay tres canciones dedicadas, tres con nombre propio de mujer: Pamela, Valentina y Desiré. El que suena ahora es Desiré. ¿De todo te olvidas? Anoche dejaste aquí sobre el piano que ya jamás tocas un poco de tu alma de muchacha enferma, un libro vedado de tiernas memorias, íntimas memorias. Yo lo abrí al descuido y supe sonriendo tu pena más honda, el dulce secreto que no diré a nadie. ¿A quién le interesa saber que me nombra? ¡Vení! Llévate el libro, descuidada, llena de luz de ensueño. Romántica loca, dejar tus amores ahí sobre el piano. De todo te olvidas, cabeza de novia. Canción me persigue por las calles, iba contagiando al aire, porque apareciste vos, porque apareciste. Se transformó el futuro, huele a flores, y el pasado es un consejo, porque apareciste vos. Y no importa las cosas porque he sufrido, si en vos encuentro un abrigo, cálido para confiar, cálido para confiar. Me persigue por las calles, iba contagiando al aire, porque apareciste vos, porque apareciste vos.

te vamos a obsequiar con una canción. Dale, dale, negro. Me gusta cómo atiende. Me recuerda a Margarita. Todo me cae bien, como en la casa de mi abuelita. ¿Te acordás cuando juntos comíamos de la higuera? Arriba de la terraza que cubría la enredadera. La misma terraza que a veces faltaba la ropa y yo sospechaba quién la tenía. La tenía la vecina porota. La yegua que desde chica me sacó todos los machos y me arruinó la vida. Y vos la tenés acá y la vengo buscando. ¡Sí, sí! ¡Piojosa! ¡Piojosa torranta! Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. ...4382-9327 es la línea de oyentes para comunicarse con Fractura Expuesta, o también tenemos al Facebook. Fractura Expuesta Radio Tango, donde también nos pueden dejar mensajes, pero no como este, como el que les voy a leer. Entonces no lo leamos. Sí, sí, hay que leerlo porque hay que mostrar el ejemplo para demonizarlo. Demos el ejemplo. Bárbara Gravinsky, me voy a ver a Acho con Cucuza, los quiero. ¿Qué sentido? O sea, se va a ver un recital y nos avisa y se va. Y la pregunta es: ¿qué sentido tiene? Mensajes no, así... No queremos. Yo no quiero mensajes así. Llamo a la... Si no, los estoy escuchando. Tal cual. Qué linda la voz la de uno de los conductores. Mira, es lo mínimo. Es lo mínimo. Es lo que mínimo. Uno pide, ¿no? Como queremos conductor. Queremos adulaciones. Y bueno, también en el transcurso de la semana hemos tenido ahí una serie de intercambios con el Cardenal Domínguez. Epa, intercambios... Bueno, está bien. El Cardenal Domínguez que le gustó mucho, escucha esto, le gustó muchísimo, muchísimo un sketch de Capusotto donde justamente hace una parodia del tema aquel famoso de Quedan los artistas de Enrique Pinti, sí. Donde pasan los radicales, muy lindo, pasan sí, los peronistas, quedan los artistas que son apolíticos, todos lo sabemos. Y entonces Capusotto le contestó con Pepe la Posta. Sí, sí, un gran sketch que pasó el lunes pasado. ¿Sabías que pasó el lunes pasado? Sí, era del 2010. Ya había hecho una primera. Uh-huh. Y el Cardenal Domínguez se sintió muy identificado. ¿Con el personaje? Sí, sí, le gustó mucho, se rió porque es de los cantores que hace autocrítica. Y yo me pregunto entonces si el Cardenal Domínguez, ¿qué pretende del arte? Bueno, por estos días se está realizando en el Centro Cultural de la Cooperación unas jornadas de música y también de debate que se llama precisamente La Música en Debate, Sonido y Crítica. Comenzó el miércoles y se va a extender hasta el día de mañana, hasta el viernes 26, consiste en charlas, en mesas de debate que se van a realizar y también en conciertos. Por lo pronto queda la jornada de mañana. La primera tuvo que ver con música y memoria, el arte musical como ejercicio político entre el pasado y el presente. Después el segundo día tuvo que ver con las transformaciones de la música popular argentina desde la recuperación de la democracia hasta el presente. Y mañana va a cerrar esto que se está haciendo en el Centro Cultural de la Cooperación con... En este caso, una mesa que va a contar con diferentes expositores que están vinculados a todo lo que tiene que ver con la comunicación en la música. Va a estar ahí Fernando Faust-Glesser, de Carla Sanguinetti. De Agua y, Prensa, Fernando, sí. Chatarra. Efectivamente, Carla Sanguinetti y también Lula Bauer, fotógrafo y gente que trabaja vinculada a la comunicación en la música y que van a discutir respecto a esta temática allí en el Centro Cultural de la Cooperación. Esto arranca a partir de las 5 de la tarde y después también habrá un concierto a partir de las 24, de 19 a 21 también va a seguir la misma temática, van a continuar con la misma temática, en este caso bajo la consigna Pensar y Difundir la música. Interesante el cronograma de esta jornada porque permite abordar la música no solo desde un aspecto que tiene que ver con lo estrictamente musicológico, si se quiere, o desde la antropología musical y demás, no, al contrario, sino que habla de algunos aspectos bien concretos, aunque los otros también, por supuesto, son concretos, ¿no? Pero que tocan directamente al interés de los músicos porque habla de su propia práctica cotidiana y que realmente realizan todos los días. Leyendo algunos de los nombres, por ejemplo Lula Bauer o Carlos Sidoni, que es el coordinador, ustedes probablemente lo recuerden de cuando vino al programa a hablar en ocasión de una marcha multitudinaria que hubo frente a la legislatura porteña, que bueno, queda enfrente también del Ministerio de Cultura. En realidad la marcha era contra el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, para siempre lo mismo, ¿no? Seguir, insistir, pedir un marco legal que permita que la música en vivo se pueda desarrollar. Eso por un lado. Por el otro, otra invitación, porque está bueno que mientras la actividad va creciendo, la gente se nuclee, se junte y siga discutiendo para dónde ir, por dónde va la pelota, qué problemas tienen y cómo se resuelven, o por lo menos un intento. El sábado 27 se va a desarrollar en La Libre, en San Telmo, también actividades del Encuentro de Cultura Alternativa. Hay un blogspot ahí de WordPress, encuentrodeculturaalternativa.wordpress.com, para que vean las actividades. A las 16 horas de este sábado va a haber una reunión de espacios culturales independientes. A las 18, una charla de alternativas de periodismo con la presencia de los que hacen las revistas MU, Sudestada, Revista Crítica y Revista Barcelona. Y finalmente, a las 20 horas, charlas de músicos independientes. Van a participar Gustavo Zavala, de Tren Loco, gran banda del metal. ¡Metal! Sí, así. A ver. No me va a decir lo nuevo. El agudo, ¿no? Tremendo. Ildefonso Pereira, de la Unión de Orquestas Típicas y el Festival de Tango Independiente. Diego Boris, de la Unión de Músicos Independientes. Y Selmar Garín, músico y productor independiente, creador del sello No Ceso Records. Esto va a ser este sábado 27 en San Telmo, en Bolívar 646, en un lugar conocido como La Libre. De vuelos ansiosos por saltarnos al pescuezo, vigilan a las puertas del castillo donde es rey el morfín condolado. De a poco se van a acercar de desesperados, la luna nos va dibujando con piedra molotov y dientes afilados. Escuchamos Supermercado, de Hellman y Martínez Argibay, interpretado por el sexteto Los Nadies, en la voz Eliana Sosa, y a mi criterio, totalmente subjetivo y dictatorial, uno de los mejores, pero igual medio flaquito, porque digo uno de los mejores, no el mejor. No, claro, ya lo está vendiendo mal, ya arrancó mal para vender. Uno de los mejores temas del año 2011. Bueno, está bien. Dentro de... Vertical, está, vertical. Hoy vamos a tener aquí en el estudio, los estamos ya preparando, no, nosotros nos estamos preparando, nos estamos para pintando. Recibir a los habitués, esta murga, la S. Que acaba de editar su primer disco, el disco que se llama Las Patas en la Fuente, después, por supuesto, queda la otra agenda de conciertos. Las Patas en las Fuentes. Las Patas en las Fuentes. Conciertos, agendas. Creo que lo dijo todo. Gracias, hasta luego. Fractura expuesta. Sonido directo. Comienzo de espacio publicitario. Tenemos citas impostergables y encuentros necesarios. Tenemos una razón para vivir. Cada 15 días, Eve de Bonafini propone 2 horas de charla profunda y cercana sobre política, sociedad y revolución. Entrevista y música en vivo. Desde la Universidad de las Madres. Vení a presenciar el programa. Lunes, 7 de la tarde. Auditorio Juana Azurduy, Hipólito Yrigoyen, 1584. Una razón para vivir. El momento de la historia es hoy. AM530. La voz de las madres. Tu compañera. Este lunes, EVE entrevista a Víctor Santamaría, secretario general del Sindicato de Encargados de Edificios. Y para el concierto final nos visita el músico jujeño Tomás Lipán. Seguimos promoviendo la investigación científica y tecnológica y la innovación para mejorar los sistemas productivos y los servicios del país. La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico Argentino, llama a convocatoria para la presentación de proyectos de aportes no reembolsables para la investigación y el desarrollo. El financiamiento está dirigido a todas las pymes que quieran mejorar su productividad a través de la creación o el fortalecimiento de unidades de investigación y desarrollo. La subvención es de hasta 1 millón de pesos, no pudiendo exceder el 60% del costo total del proyecto. La empresa beneficiaria debe aportar el resto. Los proyectos deben presentarse vía internet hasta el 26 de septiembre y de manera presencial hasta el 28 de septiembre. www.agencia.gov.ar. Godoy Cruz, 2370, piso 1, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Acompañá a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Léele en los ratos libres, inventen historias juntos, o simplemente preguntale cómo le fue en el cole ese día. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. AM 530. Fractura expuesta. Sonido directo. Expuesta. Móvil. El arte. Fractura expuesta. Tengo un mensaje. Bueno, el móvil. Esperen el móvil. Señorita, espere. Que es de último momento, pero puede aguantar. Liza Minnelli, deje de gritar. No es Liza Minnelli. Es el personaje inicial de la película Cabaret. está bien. Negro Luis. Sí, ¿qué dice? Escribió. Dele. Ah. Una poesía. Dele, chamulle, tangos con olor a cabarute, con ventillo y bien debute. Muy bueno el programa. Estamos orejeando, viejo. Bueno. Estos son los mensajes que nos tienen que mandar al 4382-9327 o al Facebook de Fractura Expuesta Radio Tango. No otros. A quien hemos mandado es al... Móvil. Es al nuestro movilero, precisamente. Claro. Estamos hablando de Richard Coleston, algún lugar de la República Argentina, para escribir una nueva página más en la historia de las grandes hazañas tanguísticas de la República Argentina. Móvil. Richard Coleston nos está escuchando. Los estoy escuchando, mis queridos compañeros. Nos encontramos esta noche en Villa Caraza, donde hemos venido a encontrar a este célebre guitarrista caracense que es Carlos Forzati. Carlos Forzati, que se ha vuelto muy famoso por ser un tipo con una inventiva muy particular, que él ha encontrado muchas cosas, la vuelta para transformarlas en tango, ¿no? Él se presenta siempre con su guitarra y es un tipo bastante prolífico. Fue conocido allá hace tiempo cuando hizo justamente Caraza Tango. Ajá. Ese tango dedicado a Villa Caraza, y bueno, ahí empezó una racha así de composición que lo ha llevado a editar con tango, violentango, cantango. Cuando él conoció también la obra de Ravi Shankar, tiró y tango, después este tema de protesta que es Injustango, y bueno, ya después tiro ton tango, espero tu tango, volutango, y un montón de cosas más, artistango, termotango dedicado al mate, matanga, bueno. Todos los temas tienen, digamos, esta terminación. No sé si la terminación, es un hombre que se dedica justamente al género, es el interventor de la Academia Nacional del Tango de Villa Caraza. Y por tal hemos llegado aquí hasta las puertas de la academia a entrevistarnos con él. ¿Y podemos hablar con Carlos Forzati Tango? ¿Podemos hablar con usted? No, ¿cómo le va a preguntar si podemos hablar? Sí, sin ningún problema, puedo hablar tranquilamente, sí, ¿por qué no? Ah, Carlos, bueno, un agradecimiento por permitirnos conversar con usted. ¿Cómo le va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo andan? ¿Qué pasa? Recién estaba escuchando ahí... ¿Qué pasa? Estaba escuchando que estaban un poco exaltados ustedes, ¿eh? Hay que también hacerle un tango a ustedes. Y bueno, a ver. El programa? Fractura Expuesta. Fracturango. Tango, es más lindo, metí el ta. No, ¿ustedes? Claro, Fractura Expuesta. Fractura Expuestango. Expuestango, ahí está. ¿Desde cuándo usted compone, Carlos? Y hace más de 20, 30 años. ¿Y no se aburre siempre que, digamos, los temas o los tangos se titulen con ese cierre? Y es un homenaje permanente al tango, ¿por qué? ¿Pero usted considera todavía que hay que seguir homenajeándolo al tango? ¿Por qué no? ¿Cuál es la razón? ¿Qué hacen ustedes? ¿Ustedes no hacen un programa de tango? ¿Por qué no hacen un programa de rock? ¿Por qué no hacen folclore? ¿Por qué no hacen de música riojana? A ver. También lo hemos hecho en algún momento, pero la pregunta es la siguiente. ¿Usted mira a otros géneros y que otros géneros... por ejemplo, el jazz. Sí. ¿Jazz tango? No, pero ¿cómo hace para rimar la última palabra jazz? Jazz y la otra parte tango, no, pero, ¿cuál es el problema? No me refería a eso, Forzati. No fuerce todas las circunstancias, le pido por favor. Lo que estoy diciendo es un tema de jazz, un blues. Sí. La boca blues, Almagro blues. No, nadie lo usa, nadie fuerza el término blues en el blues. ¿Y usted por qué lo hace en el tango? Y es una denuncia. En el tango se da porque, digamos, que rima siempre. Y también uno a veces hace a ver si de vez en cuando arrima. Yo quiero decir en defensa del señor que, bueno, él sus discos no son así, ¿no? Pensemos que el primer disco es Creativo como yo. Claro. Y bueno, 10 años después tiró Una idea en 7 años, que es el disco que compone las últimas obras, ¿no? Ahora está preparando justamente un disco de homenajes. Ajá. Donde tiene Ferrer Tango, ¿no? Dedicado a Horacio. Tiene el Mencho Tango, a Ramón Ismael Medina Bello, el Bien. Piojo Tango, al Piojo López, y Asociación de Amigos del Tranvía Tango, porque él también es miembro de la Asociación de Amigos del Tranvía de la Ciudad de Buenos Aires. Carlos, por favor, sigamos charlando. Carlos. Sí, sí. Si usted nos permite, y si por supuesto tiene ganas, nos gustaría que a medida que nosotros le digamos algunas palabras, usted las pueda forzar y asociar y crear algún título de un tango, ¿le parece? Como un rap. Rap tango. Si yo le digo bondiola. Bondio tango. Si yo le digo, por ejemplo, corneta. Cornetango. Pastafrola. Pastafrotango. Si yo le digo cielo. Cielo Tango. Si yo le digo frotarse. ¿Cómo? Frotarse. Frotango. ¿Y si le digo frontón? Frontotango. ¿Y si le digo frontera? Fronterango, tango. ¿Y si le digo aduana? Aduantango. SMS. ¿Cómo? SMS. SMS tango. ¿Y si le digo Elio Rossi? Elio Rossi tango. O sea, bueno, está bien. O sea, siempre efectivo. Carlos, ¿podría contar Termotango? Yo tengo entendido que es una hermosa historia, me gustaría que usted la cuente, que le escribió un calefón. No. Bueno, el calefón, más que nada, uno, Termotango viene de por ahí, pero en realidad no hay nada más lindo que tomarse un buen mate, y con agua de tango, por supuesto, ¿por qué no? Con agua de termotanque. Hay que aprovechar, hay que hacer ahorro de energía en invierno. Bueno, le agradecemos mucho, Carlos. Y ahorro de energía. ¿Cómo? Compongo una letra con ahorro de energía. Un título. Energitango. Perfecto. Muy bien. Señores, me voy a quedar acá justamente. Él antes me contaba una historia muy divertida, la historia de Pernoctango. Opa. Pero bueno, eso la dejamos para otra ocasión, ¿no? Gracias, Richard. Buenas noches. Richard Colleston desde Villa Caraza, conversando, nosotros también, por supuesto, con Carlos Forzati, este hombre que, bueno, tiene una increíble capacidad para generar títulos de tango asociados precisamente a esa palabra. Un creativo del carajo. Dos al hilo. Música en Fractura Expuesta. Dos al hilo. Para aquellos que los conocen, saben automáticamente que esta música está compuesta por Federico Mizrahi. Tiene ese sello distintivo de sus obras y lo que estamos escuchando es el disco Carne Argenta del dúo de Moliendo Tangos, donde Federico Mizrahi es pianista y Luis Longhi es bandoneonista. Carne Argenta fue grabado entre noviembre de 2003 y abril de 2004. Es el segundo disco de estudio. En el piano, las cuerdas y el clarinete del disco fueron, por ejemplo, grabados en el estudio Cosentino por Fabiola Russo. ¿A qué vengo con esto? Cuando se murió Sinatra y grabó un disco con Bono, después de muerto. Sí. Que dio la vuelta al mundo. En este caso, una serie de los instrumentos se grabó en un estudio. Bandoneón, percusión y batería se grabó en Sonófera, en La Plata, de Daniel Ibarrart. Y así, también se mezcló en otro lugar. Y así. Se llama portabilidad, eso. Claro, se llaman nuevas tecnologías. Se llama Bono y Sinatra. Se llama grabaron un tema después de la muerte de Sinatra. Mizrahi compuso con Alfredo Lepera, ya fallecido, lógicamente, lo que vamos a escuchar que integra el disco Carne Argenta. Escuchamos Blues de las Parcas y el que canta es Guillermo Fernández. Hasta las 11 de la noche estamos aquí en Fractura Expuesta por AM530, La Voz de las Madres. Thank you. encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdo encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Muy bien, escuchábamos a Guillermo Fernández y a Leperi Mizrahi haciendo, o sea, de Leperi Mizrahi, Blues de las Parcas, interpretado por Guillermo Fernández. Y lo que viene ahora es otro tema, una preciosura, un tango habanera de 1934, compuesto por el alemán Kurt Weill y arreglado por Federico Mizrahi. Participan en cuarteto de cuerdas Javier Casalla y Christine Brevs en violines, Alejandro Terán en viola y Dimitri en violonchelo, más Longhi en el bandoneón. Escuchemos Yucali, esto integra el disco Carne Argenta de Demoliendo Tangos. Thank you. Muy bien, escuchábamos entonces Yucali de Kurt Weill y antes Blues de las Parcas, ambos temas junto a Farol de Santa Marta, la cortina con la cual abrimos la sección 2 al hilo de hoy, integran el disco Carne Argenta de Demoliendo Tangos, que es al mismo tiempo el último disco de Demoliendo Tangos. Sí, es cierto, no han editado otro material. ¿Y de qué año estábamos hablando? 2003, 2004, sacaron en el 2004, ¿no? Sí. Mucho tiempo. Sí. Bueno, Federico Mizrahi sacó dos discos solistas. Es cierto, ¿no? Que tienen, o sea, lógicamente... Sudestada Tango Lounge era un disco. Exacto. Y después... El que está Milonganera, no me acuerdo sinceramente el nombre del disco, pero que también... Bueno, es su propio disco, el disco solista de Federico. Sí, de ese sí. estoy hablando. Es un disco que también tiene la esencia de Demoliendo Tango, así que hay una continuidad, pero bueno, no como el nombre. Esto es algo que le interesa solo a los que buscan estadísticas, y nosotros, como hacemos un programa de tango que escucha radios, nos interesa. Por favor... ¿Les puedo pedir algo? No me llamen más Guillermito. Yo soy Guillermo Fernández, así que no me rompan más las pelotas. Respire profundo. Total. Estamos en el aire. Fractura expuesta. Pará, me olvidé. ¿De qué? En instantes van a dar las 10 de la noche aquí en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Mientras tanto, nosotros continuamos haciendo Fractura Expuesta Radio Tango. Pero claro, pero sabés que nosotros vivimos de esto y tenemos auspicios. Ustedes tienen que escuchar la tanda. Y así como tenemos auspicios, Richard Colleston tiene sus auspicios. Tenés razón. Y no lo hicimos. Café La Inflación. El dueño te cobra lo... Hagámoslo bien. A ver. Hagámoslo bien, así se puede hacer. Móvil. Auspicia el móvil de Richard Colleston. Qué linda la... ¿Podés leerlo? No, para que... No, Nacho, ¿tenés voz de locutor publicitario? Intentamos, dame. Bueno, mira, tenés que leer esto. Café La Inflación, el dueño cobra lo que quiere, total la culpa es del gobierno. De ahí salimos directo al info, ¿eh? Más cado que un tostado en el aeropuerto. Dale. Móvil. Café La Inflación. El dueño cobra lo que quiere. Total, la culpa es del gobierno. Más caro que un tostado en el aeropuerto. Vuelta, ojitos... De vuelta, que quede lindo. No, pero no le salió como una grabación. Vamos de vuelta, por favor. Primera lectura fue eso. ¡Acción! Móvil. Café La Inflación. El dueño cobra lo que quiere. Total, la culpa es del gobierno. Más caro que un tostado en el aeropuerto.